Zona Cero. Pues feliz año 2006 para todos. Tremendo, ¿verdad? 2006. Ya han pasado unos cuantos decenios y lo cierto es que el mundo sigue sin acabar, sin entrar en hecatombe. Y nosotros, pues afortunadamente, podemos seguir transmitiendo grandes monográficos sobre profecías que luego no se cumplen. Pero bueno, como os gusta, seguimos insistiendo. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, yo creo que esto es un clásico ya, las profecías que no se cumplirán del año 2006. Pero es que llevamos haciendo clásicos de profecías desde el... Hombre, claro, desde que empezamos a comentar el programa que no se iban a cumplir. El primero que encontré 1998. Sí, era una época apocalíptica, ¿no? ¿Os acordáis? Todo el mundo. ¿Os acordáis, por ejemplo? Yo creo que la mejor antiprofecía que hemos hecho fue la del caos informático del año 2000. Sí. Hicimos todo de golpe, pero vamos a rodar. Sí. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de Von Brum. Sí. De Bobo. De Von Brum. Bueno, es lo que hace retrasarlo. Sí, como siempre. Para que el pingüe, para que el pingüe beneficio siga increchendo, ¿eh? Porque qué barbaridad. Este hombre, qué rico se ha hecho con las profecías. Mira, que estira este hombre todas las profecías de Nostradamus, ¿no? Yo creo que si Nostradamus levantara la cabeza le corría borrazos. Sí. Porque le diría más de una vez que yo no he dicho eso, que no me malinterpretes. Sí. Pero bueno, da igual, yo creo que eso es lo bueno que tienen las profecías de Nostradamus, que son tan ambiguas, son tan genéricas, que desde mi punto de vista prácticamente ya todas han sido cumplidas, pero en siglos pasados. Pero claro, como no hay nunca una certeza, pues siempre se siguen reiterando una y otra vez, pues buscando fechas, buscando nombres, en fin, estirando el chicle todo lo que se puede, ¿no? Pues hemos hecho siete monográficos sobre profecías, las que seguramente iban a cumplirse en el año en curso, pero es que debemos decir que ha sido uno de los ciclos de monográficos más estrepitosos en cuanto a fracasos, pero claro, vosotros insistís y queréis más y más. Seguramente este, Profecías 2006, va a ser muy escuchado, muy seguido, muy analizado. Nosotros vamos a cumplir, vamos a ofreceros lo que hay, lo que tenemos constatado. Luego ya, según vaya pasando el año y veáis que esto no termina de hundirse, pero en principio unas pinceladas, Jesús, sobre las profecías de 2005 que no se cumplieron. Bueno, yo creo que un leitmotiv, un lema de guerra que tenemos siempre en estos monográficos es que las profecías están hechas para no cumplirse. Yo creo que siempre lo estamos diciendo, lo estamos reiterando, por lo tanto siempre lo tomamos con sentido del humor, porque hay que tomar con sentido del humor este tipo de cosas. Casi todas son apocalípticas, casi todas hablan del fin de los tiempos, casi todas hablan de que o va a haber una guerra nuclear o un meteorito que va a impactar contra la Tierra, y efectivamente nunca impacta. ¿Pero por qué? Porque cometen un error, claro, y es dar fechas precisas. O sea, si al final lo dejan en plan ambiguo de algo caerá, habrá una crisis, ¿sí? Como hacen todos estos videntes de pacotilla que hay últimamente, no solo en España, sino en el resto del mundo, pues muy bien, porque nunca les puedes casi pillar en un renuncio. ¿Cuándo les pillas en un renuncio? Cuando dicen exactamente, pues lo que dicen todos los años, ¿no? Que va a morir Saddam Hussein, o que va a morir Fidel Castro, y después pasa ese año, ya no digo lo del Papa porque ya murió, ¿no? Pero ¿cuántos años estuvo riqueando una y otra vez que Juan Pablo I iba a morir? Segundo, sí. Juan Pablo II, perdona. Siempre es el mismo caso, y siempre lo comentábamos, al final ocurrió, y casi nadie acertó, es decir, siempre hay alguien que por chiripa, por una ley de probabilidades, pues acierta. No, y algunos salió a la palestra este año diciendo, lo dije. Claro, sí, claramente, porque, lógico, a pesar de reiterarlo, pues siempre se acierta. Pero se fallan después en cosas pues muy concretas, la forma en que murió, la fecha exacta, cosas de esas que siempre quedan en esa incertidumbre. En los años 80 los profetas iban sobrados, porque era la Tercera Guerra Mundial y esa era seguro. Como no termina de llegar la Tercera Guerra Mundial, pues estamos ya cerrados al meteorito, ¿no? Sí, exactamente. Sí, pues, la guerra nuclear, bueno, este evolucionador Cóbulus. Ojo, que ahora lo de la guerra nuclear vuelve a resurgir en el 2006 cuando entremos ahora en harina, ¿no? Ah, bueno. Pero tú comentabas un poco los fallos estrepitosos. Bueno, los dos grandes años estrepitosos en cuanto a fallos fueron 1999 y 2000. 1999, el pobre Paco Rabanne, ya sabes que todavía casi le cuesta no solo su reputación, sino su profesión, ¿no? Aunque ahora ha vuelto otra vez a resurgir, tengo entendido, con un nuevo perfume. Pero bueno, aquello sí que fue estrepitoso porque dio datos, dijo dónde iba a caer la virus. Pero Jesús, que yo dijo además una auténtica chorrada. Claro. Esas son las cosas que no debe hacer un auténtico profeta como tal, ¿no? Por eso especifico lo de auténtico. ¿Cuáles fueron los fallos del año pasado? Bueno, pues uno, claro, el año pasado se habló mucho de John Titor, este viajero del futuro, ¿no? El profeta internautico. Exactamente, toda esa leyenda urbana, que por ahí van los tiros, ¿no? De que todo es una leyenda urbana, en sentido de que no está acertando ninguna de las predicciones. Él hablaba dentro de esas profecías que dejó antes de volver a desaparecer, ¿no? En el limbo del futuro, dijo que iba a haber una guerra civil en Estados Unidos. Que fallo. Claro, que fallo, ¿no? Más rotundo. evidentemente no ha habido ninguna guerra civil, que era como el preludio de una guerra nuclear que luego, pues por un efecto de reacción en cadena, pues iban a caer otro tipo de países o iban a estar involucrados en una hecatombe, que al final también hay otra fecha mítica que él cifraba en ese 2012, ¿no? Que ya hablaremos del 2012. Yo creo que va a haber monográficos y profecías por lo menos hasta el 2012. Sí, entonces podemos decir, Carlos, que el año 2005 ha sido el año del gran fracaso para John Titor. Sí, bueno, John Titor fracasó estrepitosamente. Realmente no, porque cuando surgió la leyenda de John Titor, el gran problema como leyenda urbana tipo, iba a decir tipo incluso, aunque no tiene nada que ver, pero tiene un cierto parecido en su construcción y elaboración y el trabajo que requería, tenía algunos puntos de contacto con el famoso asunto humo. Estaba bien trabajado, estaba bien hecho. El problema de John Titor es que tuvo mala suerte. Tuvo mala suerte quien organizó todo el montaje de John Titor, porque falló el 11 de septiembre. Que fue justo al poco de que John Titor hiciera sus profecías. Bueno, claro, cuando tú empiezas a profetizar el futuro y lo más importante que ocurre, fallas, pues ya claro, ya todo se te cuestiona mucho. Luego, bueno, el nacimiento de la infanta Doña Leonor, que todo el mundo dijo que iba a ser un niño. Es que no ha acertado ni uno. No ha acertado ni uno, ni uno. Nadie. Ni uno. No, por eso digo que hay una serie de profecías que se empeñan en decir, sobre todo eso, cuando hay hijos de famosos por medio, como en el caso de la infanta, nadie acertó. Ya digo, lo del Papa Juan Pablo II tampoco, nadie acertó a nivel general, ya digo, quitando pues ese 25% de probabilidades cuando alguien dice muchas profecías, pues entre aciertas, y lo que nunca aciertan son todos, y no vamos a decir nombres, porque el año pasado en el monográfico sí dijimos nombres de videntes y tal, que fallaron, pero siempre fallan, ya digo, la muerte de Fidel Castro, la de San Hussein, la de Bin Laden, incluso la de Santiago Carrillo, y ya sabes que hay muchos videntes también en España que, como ya el hombre está talludito, pues siempre dicen también que Santiago Carrillo va a morir. Le han sumado a la fiesta, ¿no? Claro. Y los tres fallos gordos que ha habido en el 2005, pues eso, lo de la infanta Leonor, lo de la muerte de Juan Pablo II y lo del sucesor Ratzinger. También se hablaba, y fíjate que sí, se buscaron todas las profecías de Malaquías, nadie acertó que realmente podía ser Ratzinger, y fíjate que era conocido. No estábamos ahí buscando como los premios Nobel de literatura, que siempre sale alguien desconocido, ¿no? Sí, sí, en este caso era alguien que estaba prácticamente en el banquillo y con bastantes posibilidades, pues ni con esas. Así que, una vez más, se sigue cumpliendo la premisa de que los videntes no ven nada, por lo menos estamos hablando de los que salen en la prensa, de los más conocidos, de los que se dedican y viven de eso, ¿eh? Los faranduleros. Sí, porque hay un interés crematístico y ahí está, ¿no? De hecho, hay una anécdota, ¿no? De Aramis Buster, cuando falló este piso también, de una forma estrepitosa, todas las profecías del año 2003, ella se enfadó tanto que en los años siguientes ha dicho que no quiere hacer ninguna profecía precisamente para que no le saquen los colores, ¿no? Claro. Me parece que es un buen criterio, porque ¿verdad? Si fallas tanto, pues no hagas lo que está haciendo Octavio Aceves, que sí se empeña, sin embargo, en todos los años en profetizar ciertas cosas. Pero bueno, eso son cosas que ellos pues acarrean con las consecuencias, porque eso aparece escrito, aparece también en las emisoras, en la radio, y ahí queda. Pero bueno, si no tiene ningún tipo de pudor, pues que después no se lamente de las críticas que les puedan surgir. Bueno, pues estos apuntes sobre los fallos del 2005, vamos a los de, bueno, los del 2006, todavía no podemos decir que sean fallos hasta que no hagamos el monográfico del 2007, pero primero, Carlos, vamos a la fuente esencial, vamos a la Biblia, a ver si encontramos ahí alguna profecía para este 2006. Bueno, los intérpretes de la Biblia, que los hay para todos los gustos, cualquiera que rastree en internet interpretaciones de profecías de 2006 se encontrará con montones de autores, autotitulados todos, estudiosos de la Biblia, bueno, como tú, como yo. Somos eso que te ayuda. Autores que se autoidentifican a sí mismos como investigadores de la Biblia y que casi todos tienen una especie de permanente discurso apocalíptico como el de Von Brum, un discurso que se va aplazando. Según van fracasando sus profecías. No obstante, en el 2006 están como muy lanzados y emocionados por dos razones. Primero, por una interpretación no tanto de una profecía bíblica como una curiosísima profecía, además de una conversa judía española toledana del siglo XVII, como por interpretaciones directas, no tanto de la Biblia como de la relación entre el calendario gregoriano actual y el calendario hebreo. Entonces, bueno, estas explicaciones están además conectadas y por eso han aprovechado todos para lanzarlo por el año 2006 con un famoso profeta argentino llamado Benjamín Solari Parravicini, el que Jesús y yo hicimos un monográfico, sí, sí, sí, como recordarás, hace un tiempo, y que decía que en el 2006 se produciría un grave catástrofe que él atribuía, no de una manera muy clara, pero bueno, como él estudia por psicografías, muchos de los intérpretes dicen que al impacto o al golpe como un meteorito, cosa que evidentemente no va a ocurrir. Sin embargo, haciendo estudios sobre Parravicini y cruzándonos con la Biblia, pues algunos investigadores han dado cuenta de dos detalles interesantes. El primero de ellos que, la guerra de Irak comenzó el año 2003, la última, Entonces, según algunos investigadores, era la hora tercera cuando se crucificó a Jesucristo según Marcos. Bueno, es una cosa muy fuerte el intentar equilibrarlo, pero aprovechando los descubrimientos de Dresden, que luego hablaremos del código secreto de la Biblia, hace una interpretación entre la relación del año 2006, que sería el año 5766 para los judíos. Bueno, los investigadores de las psicografías y de las profecías de Parravicini llegan a la conclusión de que el número 66, que reiteradamente dice Benjamín Solari Parravicini, que será el detonante del punto de partida del fin del mundo, está relacionado directamente con el año 5766 de los judíos, que sería el principio del fin, y también según el Evangelio de San Mateo, que dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Bueno, interpretando esto, de acuerdo con las profecías de Parravicini, llegan a la conclusión de que ese año judío, que corresponde al 2006 nuestro, sería el año del comienzo del fin de los tiempos. Pero además, algunas investigadores de iglesias cristianas, que te dicen protestante, curiosamente, señalan una diferencia con respecto a la famosa profecía que comentamos en su momento del 6 de junio del año 1999. Es decir, el 6 del 6 del 999, que ellos interpretan como 6 de junio del 2006, 666, es el número de la bestia, si eliminas el milenario, y bueno, pues sería el punto de partida del año, o bien del nacimiento del anticristo, o bien de la representación simbólica de su salida a la luz pública. El 6 de junio de 2006. Exacto, entonces por eso hay tanto este año en relación con las profecías bíblicas, porque muchos interpretan que en realidad eso que nosotros hicimos del famoso juego de la ciudad de los tres ríos, que había sido tres veces capital de un reino, que era la ciudad de tres religiones, bueno, pues lo que hacen es, en vez de equilibrarlo, es decir, por el tercera de las cifras, el número tres, lo que hacen es su doble, es decir, doblarlo, 666. 666, le quitas todo el milenario, te da el número de la bestia. Bueno, un poco pintoresco, pero es lo que está haciendo que haya tantísima cantidad de escritos sobre posibles comienzos del fin de los tiempos a partir de junio del año que viene. Bueno, ¿cómo relacionamos esto? Es decir, porque claro, los profetas normalmente tienen que buscar una causa, porque normalmente ahora mismo sería un disparate utilizar simplemente numerología. Y entonces, casi todos lo que se orientan es hacia buscar un escenario, pues como diría un escritor de ciencia ficción, probable. Si algo que sea factible, si hacen perspectiva. ¿Y cuál es la perspectiva que todos han decidido elegir? Pues un posible confrontación militar entre Estados Unidos con Siria e Irán, o por el contrario, un enfrentamiento en ciernes con Corea del Norte y China, que culminaría 4 años después. Bueno, eso sería muy largo de contar, pero como ahora vamos a ir viendo cómo se han ido dividiendo todos los profetas en este sentido, veremos que hay cosas francamente curiosas y originales. Bueno, pues los expertos en estos asuntos ya predicen que puede haber un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, sobre todo Irán, porque Siria duraría 2 días, o China y Corea del Norte. Bueno, pues tampoco está mal la cosa. Tremendo esto. 6 de junio de 2006, apuntemos esa... Ah, por cierto, casi todos coinciden en un detalle. Lo que pasa es que ninguno da una explicación coherente. Pero ya sea el punto de darse a conocer del anticristo, que para algunos grupos religiosos sería, como sabemos, un falso profeta, como el momento de su nacimiento, todos indican que es en Europa. Y además en el sur de Europa, o bien en Francia, o bien en Italia, o bien en España. Nacimiento del anticristo en el sur de Europa. Bueno, vamos a otra fuente que nos ofrece profecías de forma casi constante. Jesús, el código secreto de la Biblia, o por lo menos el nuevo código secreto de la Biblia, ¿no? Claro, hay dos libros. Michael Droney escribió el famoso, el primero, ¿no?, el código secreto de la Biblia, que tanta polvareda ha originado, y después generó otro libro, pues dado el éxito, el bestseller, que se convirtió, que es el nuevo código secreto de la Biblia, donde ya especifica, donde ya afina más, ¿no? Y claro, y uno de los capítulos que más ha interesado es saber qué fechas están asociadas con el fin de los tiempos o con un holocausto atómico. Entonces, Drosnin lo que hizo es comprobar todos los años de este siglo, vamos, del próximo siglo, y solo un año, que es el 2006, estamos hablando de que en el calendario hebreo es el 5766, que es el que corresponde a nuestro calendario gregoriano, el 2006. Bueno, pues solo en el 2006 venía asociado a tres advertencias muy claras. Estas tres expresiones son guerra mundial, la otra es holocausto atómico y la otra es fin de los días. Todas ellas se hallan codificadas junto al año 5766. Es decir, se trata de una predicción muy clara de que vamos a enfrentarnos a una tercera guerra mundial, siempre según la interpretación de Michael Drosnin, y este tipo de conclusiones se las pasa al doctor Ricks, ya sabéis que es el matemático que de alguna forma pues evalúa todos estos datos, y este científico calculó las probabilidades en un gran ordenador que él tiene en la Universidad Hebrea, revisó 100.000 textos al azar para comprobar si estos grandes peligros, estas tres advertencias, pues aparecían ligadas por casualidad a otro año, a otro lugar que no fuese en la Biblia, otros textos diferentes, y llega a la conclusión de que solo había una posibilidad entre 100.000 de que se diera este resultado. De que revisó 100.000 textos al azar y que esta combinación de palabras, estamos hablando de esas tres palabras, guerra mundial, holocausto atómico y fin de los días, solo aparece en la Biblia. Dice, no puede haber sucedido por casualidad. Alguien puso intencionadamente la advertencia en la Torah. Es decir, si esto es verdad, casualidades serían demasiadas, ya digo que estaríamos hablando de una entre 100.000, y es lo que nos haría pensar en una cierta inquietud de que algo puede ocurrir en ese 2006. Pero ya pues si alguien se le está encogiendo el ánimo, sabemos que el nuevo código secreto de la Biblia también falla más que una escopeta de feria. Así que una de las cosas que se comenta es que en Israel, también de esos cruces de palabras, que ya saben todos los oyentes la mecánica del código secreto de la Biblia, bueno, pues uno de los cruces es que Israel sería golpeada por una plaga moderna, que sería la viruela, en el 5765, es decir, ese año hebreo que equivaldría a nuestro 2005 occidental. Como ves, ha pasado el 2005 y ninguna viruela ni ninguna plaga moderna ha arrasado, que sepamos, Israel, o por lo menos que se haya dado a conocer. Todavía los pollos no sobrevuelan Israel. Y exactamente, esta grita había parece que no sería la viruela. Es decir, esto sería como el primer aviso para luego Israel se enfrentaría a ese holocausto atómico al año siguiente, que sería el 2006. Así que si está fallando esa premonición primera, pensamos por lógica que también fallaría la siguiente. Bueno, entonces tenemos, recapitulemos, Solari para Vicini, cruzado con la Biblia, 6 de junio de 2006, pues una conflagración mundial. En el nuevo código secreto de la Biblia, Michael Drosnick, tenemos guerra nuclear, fin de los días. Y holocausto atómico, esas tres expresiones cruzando o codificadas junto al 5766 que corresponde a nuestro 2006. Bueno, pues como veis nos faltan emociones, ¿eh? Para este 2006 tenemos ya un poquito de todo. ¿Alguna cosa más, Carlos? Pues sí, quería destacar a un coreano llamado Sonja, bueno, que en realidad nadie sabe cómo se llama de verdad, puesto que vivió hace unos años y, bueno, de hecho él nació en 1845, y aunque su nombre auténtico no se conoce, un profesor especialista en ciencias políticas y en concreto en Corea del Norte llamado Juan Byung-duk publicó un libro sobre profecías de este supuesto y extraño profeta coreano que se desarrollaban entre el año 2003 y el 2010 y que ha tenido un gran éxito en Corea y sobre todo se ha convertido en uno de los libros esenciales de los conspiranoicos americanos. Sí, recordemos que es un profeta del siglo XIX. Sí, porque acertó sorprendentemente una serie de cuestiones referentes a Estados Unidos que le han dado una enorme popularidad en el mundo anglosajón, aunque todas las profecías de Sonja en realidad hacen referencia a Corea como tal, a su país. La primera sorprendente de las profecías de Sonja es que hace referencia a una guerra en Oriente Medio que producirá una enorme división entre la sociedad y los políticos entre norteamericanos y europeos, en concreto entre Francia, Alemania y Estados Unidos, y lo cita de manera expresa. Eso y su siniestrísima adivinanza de lo que ocurrió en el 11 de septiembre, cuando dijo que Estados Unidos, él ve como en Estados Unidos un gran edificio se tiñe de rojo y como la Casa Blanca y el Pentágono serán atacados por el enemigo desde el cielo, pues bueno, la verdad es que es muy llamativo. Si eso lo unimos a que, bueno, él habla de una serie de cosas que van a ocurrir ahora a partir del año que viene y que culminan con una guerra nuclear entre Estados Unidos y China en el 2010, pues le ha dado una enorme fama en Norteamérica. Digamos que le hemos traído aquí porque él pronostica, aunque pronostica una guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos para el 2007, que ya veréis cómo no ocurre, y por lo tanto habría que traer en teoría dentro de las profecías que no ocurrirán en el año 2007, le he traído este año porque él marca, como ha citado Jesús en el caso de la epidemia en Israel, siempre hay una especie, los profetas siempre marcan una prueba o un indicio que los que están en el secreto tienen que conocer. En este caso el indicio es la existencia clarísima de enfrentamientos armados a partir de la primavera entre Corea del Norte y Estados Unidos y Corea del Sur, motivados por un comienzo de un éxodo que según él será masivo en el 2007 de población de Corea del Norte que, movida por el hambre y la desesperación, intentará llegar como sea, bien a China, bien a Corea del Sur. Bueno, vamos a ver, ahí está la prueba. Sonja, la verdad es que hasta ahora es un profeta terriblemente eficaz, no está fallando prácticamente nada. Bueno, sí. Salvo hay un detalle tremendo. Claro, pasa un poco como el nuevo código de la Biblia, ¿no? El nuevo código secreto. Es decir, hay determinados fallos que hace que sospechemos que si ha fallado en algo sustancial, también va a fallar en otro tipo de pronósticos. En el caso de las profecías de Sonja, uno de los fallos clamorosos es que él hacía alusión al fracaso de la reelección en el año 2004 del presidente de Estados Unidos, de Bush. Sabemos que no pasó. Pero claro, él pensaba dos cosas. Primero, eso, lo del fracaso en la reelección, ahí fue reelegido, por lo tanto fracasó, y después que en este segundo mandato iba a ser asesinado. Bueno, hasta el momento no ha sido asesinado, pero claro, eso era el incidente previo. Pero para que, un momento, para que nuestros oyentes lo tengan muy claro, Sonja, me estáis diciendo que en el siglo XIX hablaba de George Bush. No, claro, ese es el problema, es que es una interpretación que hace claro, Fabián Benedetto. Pero él nació en el año 1845. Claro, claro. Pero son los intérpretes, pasa como Nostradamus, son los intérpretes posteriores coreanos que están haciendo esa interpretación. Pero bueno, da igual. En definitiva, lo que tenemos es la interpretación de esas profecías de Sonja. Él habla de un mandatario norteamericano. Exactamente. Entonces se fijan unas fechas muy concretas que correspondería a ese 2004, donde el mandatario en aquel momento no tendría que haber sido reelegido, y sin embargo lo es. Según esas mismas interpretaciones, pues tiene que ser asesinado. Todavía no ha sido asesinado y esperemos que no lo sea, evidentemente. Y lo que ocurre es que eso marcaría el inicio, estamos hablando del 2006, para que haya esa conflagración en el 2007. Es decir, si está fallando también las premisas del 2006, se sospecha que el 2007 pues tampoco ocurrirá nada. Pero vamos, para el 2006 lo que pronostica Sonja es un movimiento masivo de población desde Corea del Norte. A finales del año comenzaría un movimiento masivo de población de Corea del Norte y Corea del Sur, y empezarían los enfrentamientos armados con Estados Unidos y Corea del Sur a partir de la primavera. Incidentes, del estilo de los que ha habido de manera habitual. Bueno, serían las señales que indicarían luego la conflagración que tendría que ocurrir el 2007, que llevaría finalmente a la guerra con China en el 2010. Bueno, la verdad es que es curioso. La verdad es que Sonja es un tipo curioso. Más curioso todavía el hecho de que ni siquiera se sepa cómo se llamaba ni quién era. Hay toda una especie como de nebulosa extraña en torno a Sonja. No será lo que pasa, no porque Juan Bellón Duke sí es un tipo más serio que Von Braun. O sea, no llega a su extremo. Aunque todo tiene la pinta que es de los que va a empezar a trazar otras profecías cuando vea que no le encajan las fechas. Que no se desplazan los coreanos. Que no se desplazan los coreanos. Que no hay caravanas de coches hacia Corea del Sur. Bueno, el coche es como que ejemplo, Corea del Norte puesto. Bueno, carritos. Carritos. Bueno, pues vaya surtido que tenemos, de Cataluña. Vaya surtido, sí. Y por último, pero bueno, esta es un poco reiterativa de todos los años, pero yo creo que hay que mencionarla. Sí. Pues también los que aplican algunos textos de la Biblia, en concreto del Antiguo Testamento, pues a estos hechos apocalípticos que van a ocurrir en el 2006, un poco al hilo de lo que comentaba Carlos Canales antes, pues aquellos que tienen esa visión pues eso, como muy radical de lo que va a ocurrir, pero siempre en función de sus contactos extraterrestres, en función de los textos evangélicos. En concreto se basan en el profeta Daniel, y con esos contactos que dicen tener con inteligencias extraterrestres, piensan que en el 2006 es cuando va a ocurrir el acercamiento de Hercólobus, ese famoso planeta del juicio final, planeta, cometa, no se ponen de acuerdo en lo que puede ser ese asteroide, y que impactará contra la Tierra, y por lo tanto a partir de ahí se producirá esa purificación de que hablan estos mensajes de los contactados, y empezaría una nueva era. Pero ya digo que esto ocurre casi todos los años. Casi todos los años. Bueno, pues ya veis, Columbus, un hecatombe nuclear, una guerra mundial, pues no vamos a estar aburridos en este año 2006. Desde Solari para Vicini hasta los agoreros que contactan con extraterrestres, con entidades extraterrestres, de todo hay para este 2006, y esperemos, como siempre, que no se cumpla. Gracias, Carlos Canales. Toma, para ti, este hormigón armado es un búnker. Muy bien, gracias, para protegerte me noto yo más seguro, no sé por qué. Y para ti, Jesús, esta vacuna contra la viruela, porque nunca se sabe dónde puede caer el bicho. Sí, pero si me das una contra la gripe, a mí ya te agradezco. ¿Te gusta más? Sí, es más práctica. Mira que te gusta beber cosas exóticas.